Ahí, pues justo ahora estábamos hablando, ¿viste? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Recién se fue la gente de cultura del municipio. Sí, justo me lo crucé, Alejo Alguacil. Exactamente. Justo acá a la junto a Micaela, la directora de cultura, y hablábamos, ¿no? De todos los. A ver, la variedad, el abanico de eventos desde cultura del municipio que va a haber próximas a las vacaciones de invierno. De invierno, ¿no? Sí. Imagino que vos como productor privado también tenés un abanico importante, no solamente en las vacaciones, sino durante todo el año. Sí, sí, bueno, yo ya venía desde el año pasado que se abrió la pandemia haciendo show, que me recuerdo que ahí en 15 días metimos, en diciembre, se hizo creo que Guasón, Las Pastillas, La Breche, Iorio, Conociendo Rusia, en 15 días, en diciembre, mirá, en el mismo lugar. Mirá. Y ahora, bueno, y ahora sí, obviamente se abrió mucho más la... La temporada de show, por así decirlo. Sí, y charlábamos no solamente con ellos recién, sino con artistas que nos visitan. Y ahora entramos después en detalle en lo particular. Todos manifiestan los mismos. Cada show que se hace, chico, grande, mediano, se llena. Y por ahí se atribuye el tema de que venimos de la cuarentena y que la gente necesita salir, necesita compartir. Una noche, un show, de lo que sea, de cualquier del abanico de posibilidades que hay en la ciudad de Tandil. ¿Vos también lo notás a eso? Sí, yo creo que obviamente todos quieren ver a su artista que no pudieron ver en cuarentena, pasaron dos años. Te lo hago en una cosa mucho menor, de escala. Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, hoy en día mi hija tiene 14 años y no sabe lo que es una matiné. Claro. Por eso te estoy diciendo una cosa con menor escala. Entonces eso ellos mismos tienen ganas de ver cosas como nosotros tenemos ganas de ver espectáculos que no pudimos ver durante dos años o tres. Entonces creo que eso es la clave de que por qué todo está funcionando. Y más allá de que hoy en día como está todo el dólar y esas cosas, la gente es, lo más económico es ir a ver un recital. Claro. O un espectáculo. Un espectáculo. Claro. ¿Y en tu agenda qué se viene? A ver. Mirá, justo, bueno, nosotros ahora el 23, que es lo próximo, hacemos los tipitos en Glow. Tengo un montón, lo que pasa, voy a tratar de acordarme todo. El 6 de agosto tenemos Las Pastillas del Abuelo en el Club Unión. Bueno, el show que iba a estar pautado por Mau y Ricky el 12 de agosto, te lo digo acá nomás, primicia literal, ese show no se va a hacer. Es más, ayer salió algo por arriba de que bajan la gira entera por el tema del dólar. Mira. Y el lunes seguro va a salir un comunicado oficial de que la gira se cancela, obviamente. Después ya en septiembre tenemos, viene Prisma, el tributo a Pink Floyd, el 9, en el Teatro de la Uni. El 10 es el Plan de la Mariposa, en el Club Unión. Y ya después en octubre viene, el 8 está Guasones, el 9 está Damas Gratis, el primero está Babasónicos. Mirá. Y seguro que en el año va a cerrar Iorio, Laberizo es muy probable que cierre el año en Tandil también. Mirá. Todo primera línea, todo lo que nombraste, primera línea. Sí, y el 28 de octubre es muy probable que cierre un show internacional acá en Argentina. ¿En Tandil? Sí, sí. ¿Internacional? Sí, sí, sí. Todavía no puedo decir porque están a punto de agotar otro obras y hay que esperar eso para que se anuncie la ciudad, ¿no? Pero bueno, está buenísimo lo que va a pasar. Camí, averiguame quién está en obras este año. Averiguame a ver quién. Y más allá de infinita cantidad de shows locales que, por ejemplo, yo manejo la agenda de Brothers y de Glow. En Brothers quedan creo que 5 fechas de diciembre y ya no quedan fechas en el año. Mirá. Sí. Eso es toda la bancada local que hay, que la verdad que tiene un movimiento terrible. Y yo eso lo apoyo un montón, ¿viste? Por supuesto, porque es lo nuestro. Y el día de mañana, ¿quién te dice? Pero igual, siempre va, fue algo que nunca me fui por más de hacer shows grandes, nunca me fui de hacer shows locales, jamás. Es algo que no dejé nunca. Mauricio, ¿y cómo es tratar, digo, con los grandes, digamos, o los famosos, entre comillas, las bandas de primera línea? Es complejo, ¿no? En algunos casos es complejo, sí. Complejo. Yo ya estoy medio acostumbrado. Lo que pasa es que cuando arranqué en esto, uno quería hacer todo tan perfecto y tan puntualmente que seguís todo al pie de la letra en los catering, en cosas que realmente hoy en día... Uh-huh. Yo directamente sé lo que hay que poner, como para que no se desperdicie mucha comida. O sea, he visto desperdiciar mucha comida. Y hoy en día creo que sabes poner un freno también a cosas. O pararte, viste, antes era todo sí, hoy en día no, pará, flaco. Claro. Esos caprichos no. Claro. Pasa que generalmente lo que pasa con las bandas es lo siguiente: ellos te mandan un rider, donde ahí te dice todo lo que es la parte técnica, la parte de camarines, pero ellos te mandan un rider como si tocaran en el Lollapalooza. Claro. ¿Entendés? Es un rider general que tienen, que después obviamente se va adaptando a cada ciudad, obviamente, con cada requerimiento y la magnitud de gente que entra en el lugar, obviamente, ¿no? Te pregunto del desconocimiento, digo, cosas que por ahí se me van ocurriendo. Digo, por ejemplo, viene una banda, Los Tipitos, ¿sí? ¿El sonido corre por cuenta tuya? Mira, te explico cómo es eso. Cuando vos haces una producción, el artista se le paga un caché, más los viáticos, que el viático es el traslado, los hoteles, las comidas, y obviamente después vos tendrás que hacer cargo de todo lo que viene atrás, del sonido, de las ambulancias, de la policía, de bomberos, del alquiler de club, de absolutamente todo. Ellos, lo de ellos, se lo llevan totalmente limpio. Limpio. Después de todos los gastos. Hay otros arreglos que están muy buenos, como el de Sky, por ejemplo. Que con Sky se arregla un 50 y 50. Después de pagar los impuestos, por ejemplo. Ajá. Y de tus 50 tenés que pagar todos los gastos. Pero se amortiza mucho porque ya no tenés la presión de un caché fijo. Claro. ¿Se entiende? Hay una banda que viene y, bueno, vos tenés que pagar 3 millones de pesos y de caché, y no hay salida. Pase lo que pase. Te digo, 3 millones de pesos el caché. Sí. Y todo lo demás que acabas de mencionar, que es prácticamente lo mismo. No sé si están lo mismo, pero sí, son. Yo no tengo drama. Nunca escondí los números ninguna nota, no tengo problema en decirlo. Sí, no, pero es más que nada, ¿sabes para qué? Pero no, por ejemplo, una producción de Lucas Hugo que estuvo hace poco y llevó un gasto aproximado de cerca de 1 millón de pesos. Claro. Estamos hablando de gastos sin él. Sí. Es la parte. Claro. Porque a eso después tenés que ganar vos también. Sí, obviamente. O sea que. Digo, mira, eso se llama equilibrio entre nosotros, decir, bueno, ¿cuánto es el equilibrio? Y el equilibrio son 700 entradas. Vos tenés que llegar a ese equilibrio para decir, no, a partir de ahí para arriba es mi ganancia. Claro. A día que, la verdad, no te voy a mentir, he tenido buenos logros y se ha ganado bien, y hay días que se ha perdido muchísima plata en shows, pero que decís, este no falla. Bueno, pero por eso digo, siempre digo lo mismo, si fuera como todo el mundo dice, no sé, andaría en un Mercedes-Benz. Pero estoy contento de hacer lo que hago, vivo de la música y de algo que me encanta hacer. Y la verdad que me siento como bendecido por el universo. Y claro, no, porque además, digo, más allá del apoyo a las bandas locales y demás, por la lista que acabamos de repasar de acá a fin de año, son todos primera línea. O sea que la ciudad debería estar también agradecida, por traer ese tipo de espectáculos. Mira, ¿no? En la ciudad tienen que quiero destacar esto. Tandil, vos fijate que todo artista nacional, todo ha tocado en Tandil. Sí. Desde Ciro los Persas hasta lo que se te ocurra, es una ciudad que tiene mucha banca de artistas, de verdad. Claro. Y a nivel teatral también, es terrible las obras de teatro que vienen a Tandil. Yo creo que es muy valorable eso. Es más, a veces nos va hasta mejor que Mar del Plata. Mira. Que Mar del Plata tiene 7 u 8 veces más cantidad de habitantes que nosotros. Mira vos. Pero porque nosotros laburamos con productores. Cuando se hacen las giras, generalmente ya automáticamente, che, Mauri, hacemos esto en Tandil, porque yo lo hago en Mar del Plata, dale, listo. Claro. Se llega a esos contactos. ¿Siempre te dedicaste a esto? Sí, casi siempre, creo yo, inconscientemente. Empecé haciendo recitales para juntar plata para viajes egresados. Eso fue mi primera producción. Mira vos. Y después creo que medio ¿Te lo pagaste? Sí. No, más allá. Bueno, en ese momento, viste, vendés café, hacés de todo. Pero me acuerdo que hicimos uno que fue el único que se hizo en la historia de la escuela técnica número uno. Mira. Sí, me acuerdo. Tocó Los Coleguitas, Scarface, Amonal. Bueno, tocamos nosotros, me acuerdo. Porque eso es otra cosa, he tocado casi toda mi vida. Que más o menos ya por eso me empapé de la situación. De la situación. Y creo que a la fuerza me llevó a trabajar directamente esto. Mirá. Así que desde chiquito. Sí, no, la música, todo. Es más, empecé, siempre empecé trayendo bandas solamente de pan rock. Mi sueño era traer a Ataque 67. Ese era mi sueño, porque los seguí de chiquito, los iba a ver, los conocí de fanático. Uh-huh. Y en el 2014 me di el gusto de traerlos, ya como productor. ¿No te importó ahí si ganabas, si perdías? Es más, te digo, perdimos fuerte. Fuerte, pero perdimos. Pero era un logro que... Y después esos logros me llevaron a traer a dos de los Ramones a Tandil. Acá tocó CJ Ramones, Richie Ramones. Trajimos a Duncan Ray, T.B. Smith de Inglaterra, que son los cantantes de The Voice. A John Plain, que era el otro cantante de The Voice. Esto te dicen cosas de pan rock que... Sí. Te digo, no puedo creer. Mirá lo que dice. Sí, literalmente. Pero bueno, esos shows a veces literalmente fueron bancados por otras cosas que nada que ver. Imagino que tenés montada ya, digo, a través de los años, no sos vos solo, que tenés montado un equipo de trabajo. ¿Cuántos son? Yo solo. ¿Sos vos solo? Sí. Mirá. Yo pensé que, digo, no, no, debe tener 4 o 5 personas. Te voy a contar una anécdota muy divertida, sí. Justo te hace. Cuando ya la Berizzo era la Berizzo, que uh-huh. reventaba todo. Me acuerdo, me contrata una productora, se llama Rival Telón, de los cuales me agradezco por haberme cruzado al dueño de esa productora, porque me dejó una enseñanza terrible. Me acuerdo que ellos llegaron con un equipo que tenían la chica que hacía esto, el muchacho que hacía lo otro, que claro, me vieron a mí parado porque no nos conocíamos. Solo. Y me dice, che, Mauri, ¿tu equipo cuál es? Acá está. ¿Qué equipo, le digo? Yo soy solo, hice todo solo. No, en serio, me decía. Sí, en serio, le digo. No, flaco, ¿cómo vas a hacer eso? No, pará que te vamos a poner dos pibes para trabajar ahora para que te sean asistente. Yo ese día... Me reía porque no, viste, claro, no sabía que me desempeño solo, que está mal, también, uh-huh. Eso lo reconozco. Hoy en día tal vez derivo un poco más, pero me cuesta. Y claro. Pero las productoras sí tienen un equipo que sí es, la persona que hace esto, la que se dedica a hacer solamente las redes sociales. Yo manejo todas mis redes sociales. Mira. Debo tener, no sé, no te miento, 4 Facebook, 5 Instagram, manejo el Instagram de Rey Garufa, y yo, cuando te contestan, soy yo. Mira. Directamente. A cualquier hora me pides un mensaje y yo puedo decir, la entrada sale tanto. Claro. Es un quemado. Se te quema la cabeza, pero... Pero va. Estás tranquilo, momento, digamos. En cualquier momento ya alguien lo hace por mí. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales? Digo, si hay gente que está escuchando ahora y dice, uy, che, me perdí. ¿Cuándo venía? ¿Cuáles son los shows? Sí, no, está en BM Producciones. ¿BM, B larga? Sí, BM. Significa Buenos Muchachos. BM por Buenos Muchachos es por el disco de Catarro Vandálico, uh-huh. Buenos Muchachos, salió uh-huh. de ahí directamente. Mira. Y obviamente de las fiestas Buen Perro, cuando hacíamos con mi socio, que era Beltrán Cesio de Macanudo. Uh-huh. Lo buscás, sí, BM Producciones, ahí tienen absolutamente, subo todos los días las cosas. Uh-huh. También están los Facebook, que mucha gente a veces no... No le da mucha hora al Facebook hoy en día. Uh-huh. Los jóvenes hoy directamente... Uh-huh. No tienen Facebook, claro. Directamente. Uh-huh. Pero hay mucha gente que la verdad que el Facebook tracciona muchísimo. Uh-huh. También para la gente más grande y eso, que usa Facebook. Sí, ¿viste? Yo le decía a Camila acerca del Facebook, sí, hace unos días, a nivel mundial es la red social más grande. Sí, Facebook. Hay gente que solamente tiene Facebook por, claro, Marketplace, por ejemplo. Sí. El Facebook, ¿no? Sigue siendo re fuerte. Así que, bueno, nosotros vamos a compartir ahora en el, sí, Facebook. Sí, igual generalmente todo, cada vez que subimos algo, todos los medios de Tandil, eso está buenísimo, uh-huh, lo levantan enseguida, ¿viste? Y, uh-huh, y se enteran de los shows. Bueno. Hay mucha banca de los medios locales. Y así debe ser. Mauricio, sí. Repasamos, no digo, no toda la agenda, pero lo más inmediato. ¿Dijiste, bueno, en agosto? Sí, ahora en julio, el 23, vienen los Tipitos a Glow. El 22, el día antes, perdón, está Rey Garufa. En Glow, y después el 6 de agosto, Las Pastillas del Abuelo. Eso es lo más lo inmediato, cercano, digamos. Sí. Y nos queda la espina de el show internacional que puede llegar a Tandil antes de fin de año. Yo creo que voy a hacer todo lo posible. Para mí va a ser un logro desde el pan rock, mirá lo que te digo. Ah, Ah, la miércoles. ¿Y fecha, digo, mes? No, es el 28 de octubre. Ah, ya está puesta la fecha. Sí, sí, la fecha está puesta. Sí, sí. Cami, averiguame, 20 y sí. pico por ahí en el, allá en Buenos Aires, a ver quién toca y lo sacamos. La primicia, claro, necesitamos a ver, saber quién viene a nivel internacional. Bueno, ya, la fecha, te juro que es a la única persona que lo sabe. La fecha, 28 de octubre. 28 de octubre. 28 sí. de octubre, sí. en Tandil, sí, sí. una banda internacional. Sí, sí. ¿Cuál? No sabemos. Vamos a agudizar el ingenio ahora. Bueno, Mauricio, un gusto conocerte, que hayas venido a la radio a contar. Felicitaciones, porque bueno. insisto, el nivel de, más allá de lo local y de bancar a las bandas locales y demás, a nivel nacional e internacional, es sumamente importante para la ciudad de Tandil, que se pueda disfrutar este tipo de show sin tener que ir a otro lado. La tenemos acá, a 10 cuadras, a la redonda. Eso creo que es fundamental. A veces la gente se queja por lo que vale una entrada, pero si te ponés a pensar, para ir a Buenos Aires claro. te cuesta 7 veces más. Uh-huh. Y hoy en día te voy a decir algo puntual. Se logró que las entradas sean más baratas en Tandil que en Buenos Aires. Mira. Sí, sí. ¿Y por qué es eso? Y porque son otros costos claro. que los que conlleva Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Claro. Entonces eso también es algo más favorable todavía. Ajá. Ajá. Mauricio, muchísimas gracias por la visita y lo mejor, y estamos atentos a todos los shows. Dale. Vamos a ir repitiendo cada una de las actividades. Gracias por la visita. No, a ustedes.